novia que yo tenía se marchó para su tierra. De tanto que la quería, ahora yo sufro por ella. La novia que yo tenía se marchó para su tierra. De tanto que la quería, ahora yo sufro por ella. Ahora yo sufro por ella. Ahora yo sufro por ella. Ahora yo sufro por ella. Ahora yo sufro por ella. La aconsejaron y se fue lejos de mí. Y si no vuelve conmigo, siento que voy a morir. Sus padres la aconsejaron y se fue lejos de mí. Y si no vuelve conmigo, siento que voy a morir. Siento que voy a morir. Siento que voy a morir. Siento que voy a morir. Siento que voy a morir. Me recuerdes, María Dolores. Ay, ay, ay. Amor mío. Guatache y Tepecocatlán, Guerrero. Claro que sí, señor. Para toda la costa.